Te doy la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablo de finanzas, de inversión, de economía, de dinero, de money money y de todo lo que tiene que ver con tu patrimonio, tus ahorros y tus inversiones. Yo soy Borja Rubí, asesor financiero independiente registrado en la CNMV y en el Banco de España para precisamente esto, asesorar a personas, a humanos, a inversores, a ahorradores y empresas y familias, obviamente, que tienen un patrimonio, que tienen unas inversiones en fondos de inversión o a empresas que sin más necesitan qué hacer o qué tienen que hacer o saber lo que tienen que hacer con ese dinero, con esos ahorros y con esa liquidez y buscan una opinión totalmente independiente, totalmente honesta y transparente. Lejos de campañas comerciales, fuera de todo tipo de productos financieros propios de la casa y, como bien sabes, sin ningún tipo de director comercial que me diga lo que tengo que hacer, dejar de hacer, vender o no vender o asesorar a mis clientes. Te doy la bienvenida a este podcast. Arrancamos un capítulo más. Bueno, muy contento de estar aquí de nuevo contigo a los mandos de este podcast de inversión y finanzas. Ya van 43 capítulos, ojo, 43 capítulos en solo 3 meses que tiene de vida. Y es verdad que la semana pasada tuve que levantar un poquitín el pie. Tuve que bajar un poco la creación de contenido, en este caso de los podcasts, porque esto, mira, yo lo decía hace poco en LinkedIn, que si quieres me puedes seguir también, es Borja Rubí, con B y con I. Y decía que, bueno, que el emprendimiento es muy complicado, ¿no? Porque hace poco en mi email diario al que te puedes suscribir gratis en la página web, pues decía que acababa de terminar de escribir un libro sobre emprendimiento, que es un libro de emprendimiento para humanos, ¿no? Es decir, para gente que quiere emprender, aquellos que tuvisteis una idea en algún momento de dejar el trabajo y montar una empresa, un negocio, un proyecto. Para aquellos que lo habéis hecho y lleváis 2 o 3 años de vida y, joder, esto no arranca, no termina de tirar, todo aquello que me leí en los libros resulta que no es tan bonito como me lo pintaron, no me voy a hacer millonario, estoy llegando a final de mes muy justo, hay meses que pierdo dinero. Bueno, pues es un libro enfocado a ese tipo de personas, a los que, como yo, un día decidisteis levantaros de la silla e iros. En mi caso fue de todos los bancos en los que trabajé, me levanté y me fui, para emprender, para hacer nuevas cosas, para desarrollar mis proyectos y para efectivamente no tener jefe. Ahora bien, yo en su día también me creí esa quimera de que el emprendimiento está genial, de que vas a ganar mucho dinero, eres tu propio jefe, eres el dueño de tu tiempo, mientras tú trabajas otros duermen, todo ese tipo de, y perdona la expresión, gilipolleces que lees en los libros, que lees en foros, que ves en canales de YouTube, que ves en TikTok, en Instagram, eso es absurdo. O sea, el que emprende en España y más en sitios pequeños como Asturias está loco, está completamente loco. Es alguien a quien le gusta que le peguen. O sea, y te lo digo tal cual, yo que llevo ya 6 empresas montadas, o sea, te tiene que gustar que te peguen. O sea, no hay otra, no hay otra, te lo digo de verdad. Y el libro va enfocado ahí, va enfocado a explicarte de manera fácil, sencilla, amena y sencilla de leer en 185 páginas, pues todo eso que me gustaría haber leído a mí antes de haber emprendido. Todo eso que me gustaría que a mí me hubieran dicho antes de dejar mi trabajo y ponerme por cuenta ajena, crear una empresa, darme de alta en autónomos, abrir una empresa con unos socios, etcétera, etcétera. Todo eso que me hubiera gustado saber y valorar ex ante, es decir, antes de hipotecar mi vida, mi tiempo y mi dinero y mi salud y mi tiempo de ocio y mi tiempo familiar con los niños, ¿no? Entonces, todo eso, con mis propias experiencias de las empresas que he ido montando, tanto físicas como online, con otros socios, yo solo, con mi mujer, pues lo plasmo todo en ese libro, ¿no? Y yo hace poco decía que en el libro, y lo contaba también en el email diario, cuento que, bueno, cuando estás emprendiendo y lanzando un proyecto de cero, desde la más absoluta nada, pero de cero, cero, sin subvenciones, sin deudas, sin padrinos, sin ser el hijo de nadie, sin venir de ninguna buena familia y sin ayuda, ¿no? Pues es muy complicado porque al final tú estás girando una rueda enorme dentro de un charco de barro o dentro de un bancal de arena y la rueda parece que no gira y tú te estás desgastando sin parar, día a día, día a día, empujando y la rueda no gira. ¿Qué pasa? Que cuando de repente, con esa fuerza que estás haciendo, la rueda sale del hoyo, pues esa rueda cuesta abajo con una inercia que no hay quien lo pare. Y es precisamente lo que me ha pasado a mí la semana pasada. Es decir, es como que se alinearon todos los astros, empezaron a entrarme emails, empezaron a entrarme WhatsApps, llamadas, más obviamente mi trabajo diario de asesoramiento independiente con mis clientes a los que asesoro, ¿no? Empezaron a entrarme consultorías, reservas a mayo, finales de ya mitad final de mayo, principios de junio, es decir, tuve, por así decirlo, como una implosión de, no voy a decir de éxito porque no me gusta esa palabra, pero sí que de trabajo, ¿no? Entonces, en ese momento, pues me encontré con que tuve que mover, bueno, y aparte, unido a un montón de eventos que me invitaron la semana pasada, presenciales aquí en Oviedo, en Asturias, sobre empresas, startups y demás, también de inversión. Y claro, he tenido que mover. Yo trabajo con un modelo de time blocking que se llama, bloqueo mi parte del día, mi jornada, pues que deben ser unas 10 horas diarias, de lunes a domingo, lo time bloqueo, hago bloques de trabajo. Y entonces lo que hago es, a tal hora, tal día, trabajo y hago esto otro, ¿no? Entonces voy bloqueando el tiempo y ¿qué sucede? Que el día que no lo puedo hacer, claro, ese trabajo queda ahí. Cuando tú eres el empresario, cuando tú eres el autónomo, cuando tú eres el dueño, el founder, llámalo como quieras, el hombre orquesta, tienes que hacer ese trabajo porque nadie lo va a venir a hacer. Con lo cual, ¿qué sucedía? Que tenía que ir moviendo todas esas tareas hacia el día siguiente a la derecha, según miras el calendario semanal, ¿no? Claro, dio el viernes y me encontré que tenía tareas, más mi trabajo diario, mi mail, mi WhatsApp, redes sociales y demás, tenía tareas como desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche sin parar, ¿no? Entonces, en ese momento, dije, hostia, para, hay que echar el freno, vamos a coger impulso, vamos a limpiar lo que ya hay y vamos a arrancar otra vez de cero el lunes. Y lo que hice fue, obviamente me podía haber tomado unas vacaciones, pero no, lo que hice fue quitarme un montón de cosas que no eran tan importantes ni urgentes y pasarlas a unas semanas más adelante, ¿no? Y lo que he hecho es ya, bueno, pues reordenar toda esta semana y ya he vuelto a tomar otra vez el control de mi tiempo, de mi agenda y he perdido un poco esa ansiedad y ese estrés, ¿no? Porque cuando tienes que hacer tantas cosas tú solo y, claro, vas creando contenido, vas subiendo vídeos, podcasts, vas hablando con gente, emails, llega un momento que sientes que te está comiendo la bestia. Es decir, te está llevando el volumen y te está llevando la inercia y la velocidad. Yo esto lo hago un símil muy parecido a cuando vas en bici. Tú, por ejemplo, vas bajando un puerto a 60 por hora, 60, o bueno, lo que sea que vayas, y cuando vas por encima de tu límite, te das cuenta que la bici te está llevando a ti. Es decir, cuando ves que vas a caer, hay unos segundos ahí, de segundos o décimas de segundo, en lo cual no controlas nada de la bici, ni el manillar, ni los pedales, ni los frenos, y terminas cayéndote, ¿no? Pues esta es la sensación que tuve la semana pasada, de decir, joder, me está llevando el propio trabajo, el día a día, y me está comiendo, y es que no disfruto nada, ni me estoy, por así decirlo, siendo real, ni estoy siendo realista, ni viviendo el momento, ¿no? Entonces en ese momento dije, escucha, para, hay que parar, vamos a reordenar y vamos a arrancar. Así que aquí estoy de nuevo, volvemos otra vez al podcast, dije podcast, casi como mi abuela que dice, eso del podcast es raro, niño. Bueno, pues el podcast, ya estoy aquí de nuevo. La idea es seguir, si no diariamente, es 3 veces a la semana con un capítulo nuevo y obviamente retomar el control de mi email diario, que ese es mi compromiso, enviarte ese email diario, que en las que muchas veces pues hablo generalmente de temas financieros y de inversión, pero otras también de cosas personales o que tienen que ver con el emprendimiento y la empresa, ¿no? Bueno, hoy estamos en un capítulo muy, muy especial. Estoy en un capítulo de arranque y de inicio de algo nuevo, que me hace mucha ilusión, me hace especial ilusión y me encanta, y es porque Jorge, un oyente y voy a decir casi amigo, aunque no nos conocemos físicamente, pero casi se podría considerar amigo, llevamos hablando bastante tiempo, ya me consta que en otro podcast que yo tenía también lo escuchaba, bueno, ya nos conocemos de hace, como digo yo, unos cuantos años, ¿no? Total, que me dijo un día, oye Borja, mira, yo soy profesor de un cole, que en este caso se llama, el cole se llama IES Castilla de Soria, y me dice, mira, yo soy profesor de bachillerato y tengo unos alumnos a los cuales pues creo que les gusta bastante tu podcast, el tema financiero, doy clase de economía y oye, creo que les puede molar bastante si yo les digo que Borja les va a resolver algunas dudas en directo y en antena y en persona. Así que le dije, oye Jorge, me parece espectacular. Me parece brutal que me mandéis estas dudas y estas cuestiones porque a mí me encanta resolveroslas y al final es como que desvirtualizas mucho más allá un contenido online, es decir, lo pasamos ya casi a personal y aunque no esté yo en ese cole respondiendo a esas preguntas o dando una charla de educación financiera o de finanzas, pues sirve y llega el mensaje y cala y lo entendéis y lo podéis, saborear, ¿no? Con lo cual, yo encantadísimo. Hoy arrancamos la primera de las preguntas. En cada capítulo voy resolviendo una pregunta de los chavales. Así que, bueno, si tienes tú alguna, no hace falta que estés en un cole, ni un instituto, ni que seas profesor. Si tienes cualquier pregunta, me la puedes enviar. Ya adelanto que no son consejos de inversión, ni recomendaciones, ni asesoramiento, ¿eh? Es decir, es una resolución de una duda puntual totalmente genérica, sin decirte que ni compres ni vendas nada, ¿eh? Esto que vaya muy por delante, que ya sabes que el asesoramiento financiero es de pago. Estás escuchando Inversión para Humanos, tu podcast de inversión patrocinado por BorjaRubí.com. Y arrancamos en este caso con Marino, de primero de bachiller. Me dice, oye Borja, ¿a qué crees que se debe que los españoles sean tan conservadores a la hora de invertir y que prefieran invertir en renta fija? Bueno, Marino, mira, bueno, es muy buena pregunta y es que por suerte o por desgracia, yo creo que más bien por desgracia, especialmente para perfiles como el mío, profesionales dentro de la inversión, que el ahorrador español sea tremendamente conservador y de toda la vida ha sido así y creo que seguirá siendo así, es muy negativo. ¿Por qué? Porque al ser tan conservador, a mí me pasa cuando se sientan clientes conmigo en la oficina y me dicen, bueno, nos vemos online, una videollamada, me dicen, oye Borja, ¿cuánto están dando las carteras que tienes asesoradas o cuánto están ganando tus clientes y demás? Y yo les digo, mira, pues hay de todos los colores, de todos los perfiles, de todas las rentabilidades, etcétera. Y digo yo, pero escucha, no me preguntes por mis clientes, dime cuánto quieres ganar tú. Y me dicen, yo quiero ganar lo máximo y no perder nada. No quiero que se me mueva en absoluto el dinero ni el patrimonio. Quiero ganar un 5% sin riesgo. Y digo yo, hostias, claro, a mí se me cruza el cable. O sea, en ese momento me apetece decir eso de sujétame el cubata, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Que esto es así porque toda la vida, en los últimos 40 años o 50 años, el inversor conservador, o el inversor en España, mejor dicho, al español, se le han juntado varias cosas. Primero, el tabú a hablar de dinero en público o en familia o con amigos. El dinero es un tema tabú en España. Es algo social, es decir, no es una cosa que diga yo, esto es así. En Estados Unidos vas a tomar una cerveza con un compañero de trabajo y ya te pregunta cuánto cobra y te lo dice lo que cobra él y lo que ha ganado la cuñada el mes pasado. Vale, aquí no, aquí se ve mal y te miran raro si hablas de dinero. No hablemos si hablamos de dinero a niños o a chavales jóvenes como podéis ser vosotros, ¿eh? Eso ya, vamos, está hiper mal visto. ¿Qué sucede? Que luego te encuentras con que en las redes sociales, hoy en día, ahí fuera en internet, todo el mundo habla de dinero. Y especialmente con algo que son las criptomonedas y el Bitcoin, pues todo el mundo habla de dinero. Al final eso es dinero. Yo veo vídeos en TikTok, veo Reels, veo Shorts en YouTube, veo vídeos igual que cualquiera de vosotros y me salta continuamente pues movidas de emprendimiento, de gente que monta e-commerce en Amazon. Bueno, gente que monta e-commerce y de gente que vende en Amazon, que si el FBA, que si el FBM, que si compro una cosa a 2 y la vendo a 8, que si invierte en no sé qué opciones binarias, que si compra Bitcoin, que si me hice millonario con las criptomonedas. Esto al final no deja de ser un sentimiento, punto uno, empresarial, es decir, estamos hablando con un objetivo de rentabilidad y segundo, estamos hablando de dinero a los jóvenes, a los mayores y a todo el mundo, con lo cual el dinero está ahí. Y puede ser que me digáis, yo lo respeto, que me digáis, oye, mira, Borja, es que yo me vale ganar lo justo. Yo quiero tener una ONG y vivir en el campo, en una comuna y no trabajar y vivir de lo que me da la cosecha. Perfecto, respetable. Pero la gran mayoría de personas, por lo menos las que yo conozco y me he topado en mi vida, quieren tener cada vez más dinero. Todo el mundo quiere tener más dinero. Y vale, sí, ser más guapo, ser más alto y ser más delgado. Estoy de acuerdo. Pero todo el mundo quiere tener más dinero, a fin de cuentas. Todo el mundo quiere mejorar. Todo el mundo tiene esa pequeña ambición. ¿Sabéis por qué? Pues porque al final somos una sociedad consumista. Es decir, queremos el iPhone nuevo, el 14. Queremos el Volkswagen Golf en vez del 8, el 9. Queremos tener en vez de una casa 2. Queremos tener en vez de 4 habitaciones 5. Queremos en vez de un piso interior, un piso con terraza. Queremos tener la ropa mejor y más nueva y de más calidad que ha salido al mercado. Y eso está, la sociedad está en ese bucle, ¿no? Con lo cual, ahí te va a hacer falta dinero. Lo cual choca mucho con yo quiero ganar lo máximo, pero no asumir riesgo. Vale, el quiero ganar lo máximo es normal. Esto no lo digo yo, lo ha estudiado la neurociencia y lo ha estudiado los grandes psicólogos financieros toda la santa vida. De hecho, hay varios premios Nobel que hablan de la psicología financiera y de los sesgos y de la neurociencia y en inglés se llama Behavioral Finance. Hay muchos premios Nobel y hay mucha literatura sobre esto. Y lo dicen, que el ser humano por naturaleza es está insatisfecho, es inconformista, con lo cual siempre quiere más. ¿Qué pasa? Que eso choca con el yo no quiero riesgo, siempre quiero más, pero no quiero riesgo. Y tú les dices, ostras, vale, pero ¿y cómo quieres hacer? No, no, Borja, regálate, yo toda mi vida invertí en depósitos. Y le digo, ya, pero es que los tipos están al cero o van a estar bajos mucho tiempo, aunque hay inflación, se prevé que puedan seguir bajos, y aunque suban, la banca no lo va a trasladar directamente a los depósitos, no van a volver los depósitos al 5 sin riesgo. Y como venimos de unos años muy buenos en los cuales veníamos de la crisis inmobiliaria, de las subidas de los inmuebles, de que todo el mundo ganaba dinero comprando y vendiendo pisos, todo el mundo ganaba dinero comprando acciones, luego todo el mundo ganaba dinero con depósitos hasta que de repente petó el sistema y dejaron de ganar dinero tan fácilmente. Entonces el inversor español tiene en la mente esa cifra, ese 5%, pero no es capaz de soltar el lastre y de decir, hostias, es que hoy para conseguir un 5% me va a costar una barbaridad. Voy a tener que asumir riesgo, voy a tener que comprar algo que no es renta fija, es decir, voy a tener que comprar, por ejemplo, acciones, voy a tener que comprar fondos de inversión, vamos a decir, con cierto riesgo. Y claro, aquí se juntan varios factores. El factor uno es que el conservador no tiene rendimiento porque la renta fija, quitando las letras y alguna cosa, no está dando mucha rentabilidad, aunque sí que es verdad que hay ciertos bonos de renta fija que están yendo muy bien, pero se junta con que también hay desconocimiento y hay miedo. Hay miedo a que me engañen, hay desconocimiento de este mundo financiero, a mí toda la vida me han dicho que eso es muy complicado, eso es muy difícil, solo es para grandes patrimonios, solo es para millonarios. Entonces, ¿qué sucede? Que hay... Volvemos al punto de partida de siempre, volvemos a la educación financiera, es decir, no existe, ni hay, ni se le espera educación financiera en España. Por eso, que un cole o que un instituto, en este caso como en el que da clase mi amigo Jorge, en el IES Castilla de Soria, pues oye, diga, joder, pues voy a decirle esto a los chavales, voy a contarles algo más de educación financiera, voy a intentar formarles y a darles unos conocimientos base para cuando lleguen a la edad adulta, es importantísimo. Esto que hace Jorge no debería de ser solo en este cole o en este instituto, debería de ser en toda España. Debería de estar dentro de lo que es, vamos a decir, la ley de educación. Debería de ser una asignatura obligatoria o como mínimo optativa o troncal. Pero esto debería de estar, aunque fuera en extraescolar, debería de estar para niños y para padres, igual que está en Europa en muchos países. Así que, principalmente, marinos, por esto. Los españoles vienen de una tradición con altas rentabilidades y alto porcentaje, con poco riesgo, y además no tienen educación financiera. Es decir, han ganado dinero sin saber cómo lo ganaban y sin tener en cuenta que eso podría dejar de ser así en algún momento, como ha pasado. Luego me pregunta también, Borja, en el momento que se anuncia el Brexit, recuerda que el Brexit es la salida de Reino Unido como uno de los socios fundadores de la Unión Europea, pues firman la salida de, en este caso, del Brexit, y me dice, ¿cómo afectó esta decisión a los inversores que tenían inversiones en Gran Bretaña? Bueno, el Brexit realmente no solo afectó a los que estuvieran ahí dentro, es decir, solo a los ingleses, en este caso, esto recuerda que fue la salida del Reino Unido de la Unión Europea fue febrero de 2020, pues esto no solo afectó a los que ya estaban, sino que afectó a los que tenían inversiones allí. Y afectó no solo a nivel de inversión, a nivel financiero, sino a nivel comercial, a nivel de intercambio entre empresas, ¿no? Para que te hagas una idea, los mercados ese día, yo recuerdo que estaba trabajando en el banco, estaba en la oficina y mi jefe en aquel momento, que era Javi, que es, en este caso es mi ex socio y que además le mando un abrazo desde aquí, pues me acuerdo que Javi estaba de vacaciones y yo por la mañana me levanté, encendí la televisión, vi el telediario y digo, hostias, ha salido el Brexit favorable, es decir, se va la Unión, o sea, el Reino Unido deja la Unión Europea. Y digo yo, menuda locura que me espera. Bueno, así fue, cuando llegué a la oficina a las 8:15, cuando llegué a la oficina a las 8, porque siempre entrábamos un poco antes de la subasta de apertura de la bolsa española del IBEX, pues ya tenía clientes en la puerta, ya tenía un montón de emails pendientes de responder y el teléfono, recuerdo que el día del Brexit, el teléfono en la oficina no dejó de sonar de 8 a 8. Recuerdo que no pude casi ni ir al baño. Le dije a mi mujer que me subiera la comida porque, de hecho, no pude ir a comer, no pude cerrar la oficina y estuve de 8 a 8. Estuve 12 horas sin parar de hablar por teléfono con personas allí haciendo cola y con el email. Y todo el mundo me preguntaba, pero Borja, ¿y ahora qué va a pasar? Porque ¿qué pasó? Que las bolsas ese día cayeron mucho, es decir, corrigieron mucho, el mercado cayó mucho. ¿Por qué cayó mucho? Pues porque cuando hay incertidumbre en el mercado y cuando los inversores y los grandes inversores, las gestoras de fondos, los bancos, no saben qué hacer, es decir, no saben qué está pasando, ni saben qué, cómo va a repercutir en los mercados, en la economía, en la macroeconomía, en los fondos de inversión y en las compañías, esto genera incertidumbre. Entonces la gente vende. Las grandes manos, los operadores venden, y al vender, como tú estás vendiendo algo, estás vendiendo mucho de algo, eso pierde valor. Y entonces al perder valor cae la cotización. Te pongo un ejemplo. Si existieran 5 millones de ediciones limitadas de zapatillas Air Jordan, ya no valdrían lo que valen. Perderían su valor. Pues es eso, ¿no? Todo el mundo vende lo mismo, vende, lo que sea, de acciones de cualquier compañía, de un fondo o de lo que toque. Al vender, a vender, el precio baja. Y al bajar el precio, lo que sucede es que obviamente la cotización cae. ¿Por qué baja el precio? Muy fácil, porque hay exceso de oferta. Hay mucha cantidad de algo en el mercado. Todo el mundo quiere vender y todo el mundo quiere salirse de todo aquello que tuviera exposición a Brexit y a Reino Unido. Vale. Entonces, ¿cómo afectó? Bueno, pues la gran mayoría perdió dinero. La gran mayoría perdió dinero. Aunque recuerdo, quiero recordarlo, recuerdo muy por encima, pero quiero recordar que ese día incluso los ingleses, la bolsa inglesa cerró plana, si no recuerdo mal, la bolsa propia de Reino Unido cerró plana, es decir, ni ganó ni perdió, y la española se pegó un fogonazo, o sea, que hay una corrección brutal. Y desde entonces, bueno, pues yo creo que han ido ahí como racaneando, ¿no? O más o menos poco a poco, que si arriba, que si abajo, que si medidas fiscales, que si problemas económicos. Bueno, es lo que han votado y al final eso hay que, como digo, respetarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que a nivel de compañías, a nivel de comercio, mi mujer tiene una empresa, un e-commerce, en este caso, a nivel europeo y a nivel de ropa, en este caso, y efectivamente a Reino Unido no se envía nada. Por culpa del Brexit, los papeles, las aduanas, la moneda, la libra, el impacto fiscal, o sea, es una movida de la hostia. Con lo cual, es un problema más allá en la práctica, sobre todo a nivel laboral, a nivel de intercambio entre otros países de Europa, más allá del problema en las cotizaciones y las empresas que cotizan allí, porque al final es como invertir en una empresa en América, o en China, o en Japón, o en Suiza. Tienen otras divisas, están en otro mercado, o sea, tampoco afecta mucho a día de hoy, ¿eh? A día de hoy. Bueno, Marino, Jorge, os mando un abrazo muy fuerte a todo el cole IES Castilla de Soria y a toda la clase, obviamente. El próximo capítulo seguiremos resolviendo dudas que creo que son interesantes para todos los oyentes, para todos los que estéis escuchando este podcast. Hoy me he alargado un poquitín más porque, obviamente, quería explicarte lo que me había pasado la semana pasada, pero bueno, lo que intentaré en los siguientes capítulos es resolver una pregunta y, de paso, contarte algo nuevo en este podcast. Te mando un fuerte abrazo. Te agradezco muchísimo de corazón los comentarios en todas las redes sociales. Ya sabes que me puedes encontrar con Borja Rubí, con Bacon E o con Inversión para Humanos en todas las redes sociales. Además, me puedes encontrar en mi propia página web, en borjarubí.com, con Bacon E, donde pues, te puedes suscribir a mi mail diario, que es gratuito, te puedes reservar una consultoría que hay más o menos mes y medio de espera, o puedes enviarme un formulario para conocer un poco más sobre el asesoramiento financiero independiente que realizo a partir de 300.000 euros. Como siempre, gracias por empujar este podcast, gracias de verdad por comentarlo, por decírselo a tus amigos, conocidos, a tus colegas, también a tu suegra, a la vecina, la del quinto, y por darle a compartir este episodio de cuando lo estás escuchando en Spotify y en iVoox. También esas valoraciones que me dais en Apple, en iVoox y en Spotify son brutales. Porque gracias a eso llego cada vez a más gente, más personas me conocen en todo el mundo, más personas me contratan, más personas abren cuenta y más personas quieren que les asesore y dejan de estar en su entidad habitual para que yo les ayude. De verdad, te mando un abrazo. Te agradezco mucho estar ahí y te saludo desde el mejor lugar del mundo para vivir, que es el Principado de Asturias, en Oviedo. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Chao, chao.